palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba. Sigue Dalila en vivo. Mi amor prohibido. Con muchas ansias lo que quiero es verte hoy. Espero llegue el momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa el que dirán? También la sociedad. Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. Wow, wow, baby. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Los aplausos de todos, bien, pero bien fuerte. Muchas gracias a todos, en serio, por estar disfrutando una vez más en este teatro, acompañándonos todas estas canciones. Así que la verdad que estamos muy, pero muy contentos, ¿no? De estar con todos ustedes. Bueno. Al terminar el show, bueno, me decían los chicos que tienen el CD nuevo de Dalila. Están en la puerta, así que aquellos que lo quieran comprar, es original. Está más barato, vamos a tirar el chivo, ¿no? Está más barato que toda la disquería. Realmente está muy bueno, canciones que le va a gustar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Que... A ver, ¿cuánto te ofreció Rasmus? Hace la propaganda. Hace la propaganda aparte. Bueno, la verdad que está muy bueno este CD, así que seguramente hay mucha gente ya que lo tiene. Yo por ahí, así que bueno. Yo les prometo que para la próxima vez, si ustedes me dan la oportunidad, ¿cómo le va? Si ustedes me dan la oportunidad, cuando yo vuelva a presentar Amor y Vida, ya me voy a saber todas las letras. ¿Sí? Si ustedes quieren, si ustedes quieren. Porque los artistas somos lo que ustedes quieren, honestamente, eso que es. Yo les voy a decir algo que dije hace poquito. A mí me encanta charlar con la gente. Les digo una cosa. Y no es para salamerearlos, Yo no voy a cantar toda mi vida. Porque en algún momento yo me voy a querer quedar en mi casa, tener un marido que me haga... Tengo un marido ahora que me calienta los pies, voy a decir, obvio. Pero digo, en algún momento, bueno, ya uno, la adrenalina va bajando. Entonces una ya desea quedarse en su casa, que la mantengan, que la cuiden, que la mimen, que la amen, ¿cierto? Bueno. Pero si en algún momento de mi vida yo me voy... Con una mano al corazón, yo, digan que soy agrandada, engreída, que me la... Todo lo que quieran, pero yo si hay algo que estoy segura. Productores, representantes, manager, se olvidan de los artistas, pero el público no. Entonces yo cuando vuelva, sé que voy a volver gracias a ustedes. Por eso digo que si vuelvo, va a ser si ustedes quieren. Porque es así. Así que bueno, vamos a cantar, señorita. Ay, mi vida, ella es usted. Gracias. Espero que lo disfrutes, que te guste. Sí, bueno, gente, a ver qué dice allá. Te amamos, diosa. Maru. ¿Y qué más dice? José y Aldo Bonzi. De Aldo Bonzi. Bueno, esto también lo deben conocer, a ver.